buenas tardes y muchísimas gracias por vuestra presencia y vuestra compañía al calor de la poesía en esta tarde, como toda, llena de oferta cultural y de todo tipo y de mil opciones en el escaparate, y que hayáis escogido estas compañías y estos tiempos distintos y especiales de la poesía. Es un honor y una alegría para los que estamos aquí. Nos reúne la presentación del libro Nosotros, Tierra de Nadie, de Juan Domingo Aguilar, jienense del 93, que nos visita desde Granada. Este libro fue premio Villa de Peligro, premio para autores andaluces de poesía en Villa de Peligro. Y llama la atención realmente que un libro tan crítico, de espíritu tan crítico como el que vamos a escuchar ahora, obtuviera un premio literario de este peso. Lo estábamos hablando antes con Fran, y claro, la calidad técnica del libro y la calidad indiscutible del libro en otros muchos aspectos, seguro que han solventado ese paso difícil de acceder a los premios literarios de discurso crítico. Gracias a La Fuga por acogernos, y habíamos pensado Juan Domingo y yo trenzar una conversación sobre este libro y sobre su obra para hacerlo un poco más interesante y ágil. Juan Domingo, este es su segundo libro de poemas, el anterior, La Chaqueta Amarilla. La Chica de Amarillo. La Chica de Amarillo. Casi, ¿eh? La Chica de Amarillo, es que no lo he leído. Se lo perdonamos porque ha leído el segundo. Editado por Edrúscula. Y además tengo que decir que estoy muy agradecido una vez más de los misteriosos, asombrosos y verdaderos puentes que construye la poesía, porque yo acabo de conocer a Juan Domingo hace escasamente 5 minutos y me encantó que por los imanes que tiene la poesía me hiciera esta propuesta de que le acompañara e invitara al libro. Me ha encantado conocerle y me ha encantado conocer la obra, que ha sido una gratísima sorpresa. Juan Domingo es poeta, pero también trata con cierta frecuencia el artículo periodístico, el teatro vinculado al grupo Viridiana. En periodismo, por ejemplo, colaboras con Oculta Lid, la narrativa breve también. Y como poeta ha sido antologado e incluso también ha hecho alguna antología de poesía joven con la editorial Esdrújula, ¿no? Sí. Para empezar la conversación, me gustaría decir que una de las cuestiones por las que me interesa mucho el libro es porque pone en el centro, en el eje, la comunicación con la persona lectora, y que esa comunicación además sea emocional. Es decir, creo que procura que cada poema sea emocionante, que no deje igual a quien lee. Y eso tengo que decirte que está en la poesía que más me interesa, que es lo primero que llama la atención, ¿no? Hay algunos de los poemas que son ciertamente emocionantes. Quería preguntarte si piensas el poema, si trabajas el poema teniendo en cuenta la comunicación con el lector primero, y luego que esa comunicación sea de esta estirpe emocional, sentimental, de afectar, de conmover a quien lee, ¿no? Vale, yo voy por partes, porque como me han preguntado muchas cosas, una sola pregunta, para no aturullarme. Bueno, primero gracias a La Fuga y a Luis, y gracias también a David Loy por querer acompañarme, que además él sabe que es uno de mis referentes literarios a nivel nacional de hace mucho tiempo. En relación con la pregunta que él me ha planteado, pues en realidad creo que sí, por el hecho de que, bueno, cuando yo, digamos, el proceso de construcción del poema y demás, lo que me planteo es, yo siempre he dicho que la poesía para mí es como una especie de grieta o algo así, ¿no? Podemos llamarla, y que su objetivo final es zarandear un poco al lector, ¿no? Y, o sea, llamar su atención, o de alguna forma, yo creo que si el autor es honesto consigo mismo y con el lector, puede conseguir que se rompa al leer el poema, y ahí se ocasiona esa grieta. Todo esto, bueno, es verdad que, porque él dice que soy muy joven, yo entre mi generación igual estoy en la media, porque es verdad que hay una generación estupenda de autores jóvenes andaluces ahora escribiendo. Sí. Siempre hay alguien más joven, siempre llega. Siempre. De autor y autora, muy importante, porque la autora además tiene mucho peso en mi generación, que es algo que se agradece también. Y sí, me lo planteo sobre todo a la hora de construirlo, porque yo estuve en un Copoética, que unos talleres que organizaba la Universidad de Córdoba, que es como un premio que organiza la universidad, al que se puede presentar cualquier autor, realmente cualquier autor y autora que esté vinculado a la universidad, a cualquier universidad andaluza, se puede presentar indistintamente de la edad que tenga. Y tras mi paso por esos talleres, mi visión un poco tanto de la literatura en general como de la poesía en concreto cambió bastante. Gracias a Javier Fernández, que era quien tutorizaba estos talleres. Y bueno, hay un término que todos los que hemos pasado por un Copoética utilizamos, que parece a veces un poco de cachondeo, pero bueno, a mí me gusta decir que me gustan los poemas con punch y los libros con punch, porque él, lo que ha dicho, estoy totalmente de acuerdo, creo que tienen que ser emocionantes, porque si no emocionan, creo que está fallando algo, ¿no? La comunicación lector-escritor. Y sí, me lo planteo, pero no lo construyo pensando en esa emoción, pero al final sí, cuando lo leo digo, pues esto tiene punch o no tiene punch, o va a zarandear o no zarandea. Sí. Uh-huh. El punch, yo creo que eso me parece una palabra estupenda para definir lo que se siente en la mayor parte de los poemas del libro, ¿no? Me aleja mucho porque es el objetivo, o sea que objetivo cumplido. Vale. El libro se llama Nosotros, tierra de nadie, y yo creo que una de las cuestiones que plantea es que hoy es el día de los enamorados. Enamorado, ¿verdad? El día perfecto para presentar un poema así. Y en el campo del amor, pero no solo, el libro en la primera parte arranca con el amor, nos plantea un escenario en el que estamos siendo desalojados, nos están desocupando, estamos perdiendo el sitio, estamos perdiendo pie, y queda la deriva, y queda recordar lo que fue y lamentar el dolorosísimo vacío que queda después del amor, ¿no? Y luego ese sentimiento del amor de pareja, del amor de dos, lo extiende a... te preocupa mucho en el libro, tanto en la primera parte como en la segunda. La primera parte más centrada en el amor, la segunda más socialmente. Te preocupa mucho que lo que se hable en el libro, lo digo porque me parece significativo y no tan habitual, que los problemas, los conflictos, no sean conflictos personales o conflictos de pareja, sí, o conflictos individuales, burgueses, diríamos, fácilmente normalizables, sino que el lector sienta que ese es un problema suyo, sí, y que además es un problema colectivo, social, político, que nos implica a todos, ¿no? Sí, la verdad que la idea del libro, el libro surge como una idea muy... muy clara, y eso sí lo cuento siempre cuando hablo de él, y es que fue un proceso de construcción muy rápido, además, porque tenía muy clara la idea, sabía de lo que quería hablar y sabía cómo quería tratarlo. Luego, obviamente, tardé en trabajarlo, ¿no?, y pulirlo, como creo que hay que hacer siempre con un libro de poesía, para que sea por lo menos digno y defendible. Pero sí, me gusta hablar en plural en el libro, más que... Es verdad que la primera parte se ciñe más a lo que sería como una relación de pareja, o digamos, no tiene por qué ser de pareja estrictamente, pero es más enfocada al amor, es cierto, y comparando un poco lo que sería incluso una guerra, ocasionalmente, en un ámbito más sentimental, pero extrapolándolo, como tú muy bien has dicho, luego haciendo como abriendo un poco la cámara, ¿no?, como si fuera ahí un traveling, hacia un mundo externo que está allí, que también se ve afectado o interpelado por este tipo de circunstancias. Entonces, mi intención era hablar en plural siempre con este... De ahí el título me salió básicamente después de meditarlo mucho por eso, ¿no? Porque en un principio se iba a llamar, de hecho, Tierra de Nadie, porque hay, de hecho, películas, que sea una película bosnia muy buena que se llama Tierra de Nadie, No Man's Land, que es muy... que a mí me gusta mucho. Hay otro tipo de, bueno, muchos libros y demás que se llaman así, pero ya desarrollándolo un poco más me di cuenta que realmente necesitaba el nosotros también, ¿no?, para que fuera como más implícito el que desde una relación de dos se puede abrir el arco hacia todo lo que hay externamente, y que efectivamente son problemas sociales que afectan tanto a la pareja como al colectivo social y humano que resiste. Uh-huh. ¿Y la poesía te ayudó a... la poesía cura? ¿La poesía te ayudó a desde planteamiento? No voy tanto a que lo que se cuenta en el libro sea sucedido ciertamente o no, pero sí que hay sensaciones al fondo que yo creo que no se pueden fingir, ¿no? Sí, la desolación, la angustia. ¿Te ayudó a escribir el libro para curar o para realizar ciertas travesías difíciles? Sí, totalmente, y en el primero ya pasó, en La chica de amarillo ya ocurría, que de hecho en ese libro que publicó Esdrújula en su momento había también dos partes, que una era más íntima y la segunda más social, pero es verdad que la parte social era más breve, se veían como quizás destellos de lo que iba a ser luego este libro, que también tiene su parte más, es que romántica, no me gusta el término romántico, pero más amorosa quizás. Y yo creo que sí cura, que es un ejercicio, tanto como si se publica o como si no, creo que el ejercicio de la escritura siempre pues, tiene un efecto de cura y de también de autoconocimiento de uno mismo, de cómo eres y descubriendo. Erika Martínez, por ejemplo, dijo una cosa hace unas semanas cuando estábamos hablando, que estoy totalmente de acuerdo con ella, y era que, o sea, porque muchas veces te preguntan, ¿no?, cuando va a la radio, si va a alguna entrevista, que ¿por qué escribes poesía?, ¿no?, que ¿por qué elegí poesía en vez de prosa?, o que es más rentable, ¿no?, como dirían algunos. Y la respuesta es, estoy de acuerdo con Erika en lo que dijo, que es que no hay elección, es decir, no eliges, que tienes que escribirla porque te sale así y es una forma de conocerte a ti mismo, de ver hasta dónde puedes llegar, hasta dónde no, dónde están tus límites, una autoexploración incluso también, no solo con el lenguaje, sino también con los propios sentimientos, ver cómo puedes darle forma, cómo puedes hacer que esos sentimientos traspasen el papel y lleguen al otro individuo o otra individua que está enfrente. O sea que yo creo que sí cura, y además, bueno, yo siempre estoy muy a favor de que todo el mundo puede hacer un ejercicio de escritura y de práctica poética. De práctica poética, ¿no? Otra cosa luego ya, pues por supuesto hay gente que tiene más talento que otro y tal, todos no valemos para todo, ¿no? Pero como ejercicio personal yo creo que sí cura. A mí desde luego el primero y este me sirvieron mucho para curarme, tanto a nivel emocional en algunos casos, como a nivel social también, porque, no sé, muchas veces, bueno, estamos hartos de ver noticias y estamos bombardeados continuamente por información, ¿no?, de tragedias que ya como que las vemos y son como, bueno, esto está muy bien, pero como lo hemos visto 5 veces en el telediario, ¿no?, han muerto no sé cuántos niños, han muerto no sé cuántas mujeres, no sé cuántas mujeres también han sido maltratadas por sus parejas, como que estamos acostumbrados a ese asedio continuo y lo normalizamos de alguna forma, cosa que no debería ser normal nunca. Y era una forma también de llamar la atención, hacer que el lector recapacitara un poco sobre ciertos asuntos, desde un ámbito más privado quizás, que sería la primera parte, hasta un ámbito más público, más colectivo, ¿no?, que se lleva a la palestra, yo creo, el asunto. Muy bien. Pues dámele un poquito. Vale, ¿quieres crear alguno en concreto? O si tengo mis favoritos. Pues venga, pues no, quiero que me pidas, pídeme, por favor. El primero sagra. Dale ahí. A ver, ¿qué leemos? Pues nada, voy a leer el primero del libro, que lo abre, que se llama Tierra de Nadie. Comparar nuestra historia con una guerra de trincheras, digo nuestra historia porque hablo de ti, de mí, de nosotros, de los dos, digo nuestra historia porque también hablo de vosotros, todos los que caváis esas trincheras en una habitación en mitad de la calle, en cualquier plaza pública. Comparar nuestra historia con un desastre bélico, con retiradas, invasiones, muertes, sabotaje, asedio y bombardeo. Podría explicarte cómo lloran dentro de mí, cómo siento en el estómago el llanto de todos los hijos de esta tierra, todos los amantes que perdieron una guerra como esta que tú y yo hemos empezado sin saber muy bien por qué. Podría hablarte de todos los rostros que aparecen en el techo de mi habitación, reptan por la noche hasta mi cama. Uy, perdón, que me colas. Como un soldado mutilado, me hablan de ti y me preguntan. Podría decirte, para que me entienda, que esta casa ahora es tierra de nadie. Todos los amantes pierden una guerra, ¿no? Era un poco la idea también. En una tierra de nadie, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Y además creo que él enlaza muy bien con lo que hablábamos antes, de luego abrir un poco el foco y extrapolarlo hacia los problemas sociales de fuera, porque hay muchísima gente que igual no son amantes, pero que pierden una guerra y están en tierra de nadie. Y a día de hoy hay muchísima gente así, lo vemos todos los días en el telediario y lo escuchamos en la radio. Incluso amantes separados que están en un país y en otro, y lo que les separa es la frontera o un control aduanero. Y o sea, me interesaba mucho también el contrastar ese el concepto, digamos más bien la dialéctica relacionada con el tema bélico y la guerra con el plano personal y colectivo al mismo tiempo, ¿no? Además que se ve que está muy marcado, el libro está muy enfocado hacia una temática concreta nacional, que eso, bueno, supongo que luego lo comentaremos también, pero y por eso me alegra especialmente lo del hecho de que lo premiaran, que siempre lo digo cuando recibí el premio, lo dije, está feo que un autor diga que su libro es necesario, porque eso es horrible, no lo puedes decir porque parece que el tuyo es necesario y el de los demás no, pero creía que lo que se decía sí era necesario, igual si hubiera dicho otro, lo hubiera apoyado igualmente esta argumentación. Pues si me quieres decir alguno que te gusta especialmente, lo leo, ya que hemos leído el primero. Bueno, como David Eloy ha mencionado el tema de los desahucios y de estar un poco en la calle, ¿no? Y sentirse como desalojado, que es el término que ha utilizado él, si no me equivoco. Voy a leer un poema de la primera parte. El libro está dividido en dos partes. Entonces la primera se llama Tierra de Nadie y la segunda Nosotros. Juega con ese cambio de término para confundir un poco también al lector, y al final no sabe muy bien qué espacio es el privado y cuál es el público. Y el poema se llama Desahucio. Camino solo, pienso en otra época cuando nos conocimos. ¿Por qué no has aparecido antes? El metro hasta la oficina, los paseos con el perro cuando vivía contigo en aquel pisito del centro. Copas con los vecinos, navidades juntos, el hijo que nunca tendremos. Ahora el invierno me acompaña por otra ciudad. Camino solo, otros barrios, otros vecinos, bares, perros que no conocen mi nombre. Ojalá siguiéramos en ese metro. Pienso en el hijo que nunca llevará tu apellido, que nunca vendrá a nuestra cama llorando. Esa cama donde otro pregunta, ¿quién es el de la foto? No es nadie. Ese es uno de mis poemas preferidos del libro. Desde luego de los que más punch tienen, porque está trabajando el poema en una misma dirección, pero ya al final, cuando alguien te niega, ¿no? Esa cosa tan brutal de que alguien diga, te pregunten, ¿quién es ese de la foto? Y diga, nadie. Bueno, a mí me parece... Durillo, sí. Un golpe, ¿no? Un golpe. ¿Necesario? Sí, ¿no? Necesario. Hay que saber que esto existe, ¿no? Sí, y además yo creo que cumple muy bien el juego este, porque como se llama Desahucio, que además es obviamente adrede, podría ser, o sea, está claro que está más encaminado hacia el tema amoroso sentimental, pero bueno, también podría sentirse así una persona que la han echado de su casa realmente, ¿no? Un poco. Cuando mira las fotos de lo que tuvo y ya no tiene, y está desalojada. Entonces, bueno, ese juego se mantiene un poco en todo el libro, yo creo. Muy bien. Otro tema que está muchísimo en el libro, que quizás quieres leernos algún ejemplo, es el tema de la mujer, las mujeres, la lucha de las mujeres desde lo individual a lo más social y colectivo, y muy especialmente la figura de la madre, del agradecimiento a las madres y del agradecimiento a las mujeres que nos precedieron, ¿no? ¿Anónimas o no? Sí, totalmente, porque además, bueno, esto puede sonar un poco repetitivo, ¿no? Porque ahora como que parece a veces que está de moda y que por eso es malo, pero bueno, que bien que esté de moda el feminismo, ¿no? Pero sí, quería hacer, no tanto a modo de homenaje, aunque al final creo que me salió así, un poco también por mi formación. Yo estudié Historia en la Universidad de Granada y, bueno, en realidad es que creo que los poemas se defienden por sí solos y no hace falta que lo explique, pero quería hacer un poco un mini homenaje, sobre todo a todas las madres y mujeres, no tienen por qué ser madres, pero al final las madres de este país, que durante tantos años, bueno, muchas de ellas incluso sufrieron un exilio interno, ¿no? Por haber colaborado con elementos subversivos frente al Estado Nacional y sufrieron en silencio ese exilio doméstico al que se la expulsó directamente. El poema con el que lo voy a ilustrar, que creo que lo refleja muy bien, se llama Las Madres Cansadas, que el título me gusta mucho, pero tengo que decir que no se me ocurrió a mí, porque no soy ningún genio, y es de una canción de Joan Baez, que se titula igual. Empieza con una cita de María Teresa León que dice: una patria, señor, una patria pequeña, como un patio, una grieta en un muro muy sólido. Una patria para reemplazar a la que me arrancaron del alma de un solo tirón. Quiero ser todas las madres, todas las mujeres que parieron sobre este lugar a su hijo, los que trabajaron en el campo. Quiero ser todas las madres, todas las mujeres que parieron a las trabajadoras, todas las mujeres que cantaron un himno con la voz clara. Ya no seremos pobres. quiero ser todas las madres, todas las mujeres que alumbraron soldados, que volvieron de la guerra, que cantaron un himno con la voz alta. No queremos más pistolas. Quiero ser todas las madres, todas las mujeres que empuñaron un fusil, fotógrafas, maestras, reporteras, actrices, músicas, poetas. Todas las madres que ahora sirven de cultivo para la tierra que sus hijos trabajan. Quiero ser toda y cada una de las madres olvidadas que yacen bajo las lápidas de este país. Yo creo que lo ejemplifica bien, ¿no? Y si me dejáis, voy a leer otro que está muy relacionado con el tema de las madres, pero que este es más... Es la segunda parte, porque es de temática social y hace... Bueno, creo que se va a ver claramente de lo que está hablando, pero también se lo dedico siempre a mi madre cuando lo leo. El poema se titula Madres. Mírala en su habitación, llorando detrás de la puerta, en el salón, en la cocina, por la noche, en la calle, al volver a casa. Mírala por la calle, andando como si todavía no supiera que ella es la que sostiene esta ciudad, cualquier ciudad, todas las ciudades, que ella es la que sostiene esta tierra. Mírala derrotada, como si todavía no entendiera que sin ella todos nosotros somos peores. Sin ella no habría carne, hombre, mundo, manos que abrazaran a todos los hijos que hoy la recuerdan sentado en la tapia de algún cementerio, que nunca se pararon a pensar que ellas son nuestra verdadera patria. Qué bueno dicho. Se nota en tu poesía que los poemas están trabajados y que dentro de esa artesanía te importa mucho la música del poema, cómo sí. Suena, ¿no? Se nota en tu recitación y se nota leyendo el poema que esos poemas suenan muy bien y ahí hay un trabajo musical. ¿Te importa? ¿Te sale así? ¿Lo procuras? ¿Te sale así? ¿Es fruto de correcciones una vez que escribes el poema para armonizarlo? Yo creo que el oído es fundamental en la poesía. No hay que confundir oído con musicalidad, aunque la musicalidad está presente, pero creo que el oído es muy importante y el sentido del ritmo, porque yo creo que un poema se basa sobre todo en el ritmo. Si no tiene ritmo, por muy bueno que sea técnicamente, puede aburrir hasta las piedras. Entonces creo que además el efecto este que estábamos hablando de remover, ¿no?, y de zarandear, se consigue sobre todo con el ritmo. Es cierto que tengo buen oído, o sea, en principio, aunque suene un poco... Pero luego hay que trabajar, claro, o sea, tengo buen oído porque tengo una pequeñita formación musical y entonces de ahí quizás viene también el buen oído. Pero hay que trabajarlo, por supuesto, y hay que reescribirlo varias veces y tal, pero sí busco... O sea, desde luego la respuesta, sí busco que tenga esa sonoridad y ese ritmo, es sí, porque aparte de lo que tú has dicho, aparte cuando lo leo, cuando el lector lo lea, quiero que no lo vale exactamente igual al 100% como si lo leyera yo, es obvio, pero quiero que esa musicalidad esté ahí y que los encabalgamientos y demás recursos estén presentes porque le permitan a él hacer esa lectura, ¿no? Uh-huh. Así intensa y a nivel de ritmo. Creo que es importante, además. Creo que es importante que la poesía no aburra también. Uh-huh. Esa afirmación puede ser peligrosa, pero creo que... Si me estáis aburriendo. No, claro, pero bueno. O sea, cada uno, igual hay académicos de la RAE que no opinan lo mismo, pero yo creo que es importante que no aburra, y no por eso tiene que ser ni mucho menos peor en cuanto a calidad ni a técnica, ni mucho menos. Vamos. Una cosa que llama la atención en tu poesía, viéndola escrita, es que para ese procurar el ritmo, supongo, procurar ese ritmo, no usa signos de puntuación, no hay comas ni puntos en el libro. Sí, es una decisión tanto estética como a nivel sonoro y de ritmo. En Las chicas de amarillo, en el de Trújula, que además eran poemas casi todos mucho más largos, este como que ya hice un ejercicio también de no solo de limpieza, sino de... porque yo también estaba corregido, estaba limpio, no es que el otro estuviera allí sin cribar, pero... Es una decisión y un posicionamiento estético, o sea, no... Y además también lo que suelo responder cuando me preguntan esto, Gonzalo se ríe porque está ahí por el fondo, es que mi poesía yo la concibo como muy oral. Entonces yo, también por la influencia del teatro, que tú lo has comentado antes, ese tantísimos años llevando un grupo de teatro y trabajando mucho en el mundo del teatro, esa oralidad y ese dramatismo creo que lo transmito a los textos de alguna forma. Uh-huh. Intentando que bueno, pues que tengan mucho ritmo y que no creo que necesiten los signos de puntuación. Y al ser muy orales, es como algo que alguien podría estar pensando por la calle directamente, ¿no? O que podría leer, y además también le dejo libertad al lector en cierta forma de que él mismo se dé sus tiempos, e incluso obligo eventualmente a quien vaya muy rápido leyendo que diga, uy, no hay signo de puntuación, a ver, ¿qué me está contando este chaval? ¿No? O sea, creo que cumple varias funciones, pero sobre todo una decisión estética y por el tema de la oralidad que he comentado. Dices en un momento del libro, dice, atrévete a sentarte y contar la verdad. Toda una responsabilidad la del poeta, ¿no? Atrévete a sentarte y contar la verdad. Menudo marrón. Durísimas declaraciones, o menudo honor, según se mire. Durísimas declaraciones, pero sí, bueno, este poema un poco encaminado es el de Poética 3, justo, el que además lo voy a leer ahora ya que lo has mencionado. Bueno, va encaminado a que a veces hace falta, lo de la grita que he comentado antes también se aplica al mismo autor, no hace falta romperse y agitarse por dentro. Y sé sincero, yo me acuerdo que en Uco Poética, cuando yo estaba con Javier Fernández aquellos días, me decía, bueno, primero me decía que mi poesía tenía que ser como yo era, ¿no? En plan, igual de hiperactivo, igual de espontáneo, igual de tal, porque si no estaría mintiendo. Y segundo, que no tuviera miedo a decir lo que realmente quería decir, que no pasaba nada, si tenía como no incriminar a nadie, pero que me abriera por completo. Entonces, bueno, este poema va un poco en esa línea, pero va también en la línea de, bueno, otro, respetable cada opción en la poesía, pero bueno, quizás no todos estamos de acuerdo en que todo lo que tiene la etiqueta de poesía sea poesía, y va un poco en esa línea. El poema se llama Poética 3 y empieza con una cita de Ángeles Mora que dice: yo sé que estoy aquí para escribir mi vida. Quiero que la poesía sea como un campo de mina, explotar cada vez que me lean, cada vez que pise la calle. Pensar que quizá este paseo sea el último, resguardarme en unas manos que entiendan el dolor de cada una de las palabras que se pronuncian en esta ciudad. Quiero que la poesía sea un campo de mina, no un parque temático, que no haya restricciones por peso, edad, altura, sexo o religión, que exploten en mil pedazos todos los que utilizan la poesía como un artificio falso y cobarde. Este poema habla de nosotros, todos los que creemos que la poesía debe decir la verdad, aunque el poeta mienta. Decir la verdad, las mentiras que hagan falta para decir la verdad, que el poema explote, que se parta en pedazos repartidos por toda la habitación, pedazos en las manos vacías. Atrévete a destruir el poema, a destruirte a ti mismo, a tus seres queridos, a todo lo que conoces, a todo lo que conoces. Atrévete a sentarte y contar la verdad. En otro momento dice: sabemos que todos somos piedra, pueblo y memoria. Sí, está muy relacionado con ese poema, tampoco es mío, porque no soy efectivamente ningún genio, y está dedicado a un poeta vasco que me gusta mucho, que se llama Gabriel Aresti, y que de hecho su libro más famoso, espérate porque lo he perdido, se llama Piedra y Pueblo, que es como se llama el poema justo que hay aquí. Y claro, es que otra de las intenciones claras y manifiestas de este libro, que por eso también me alegro que lo premiaran, es un poco poner sobre la palestra y defender el tema de la memoria, y en nuestro caso la memoria histórica, ¿no? Porque frente a los que defienden algo llamado concordia, pues yo creo que nosotros tenemos que luchar contra la desmemoria y sobre todo defender la memoria histórica. Entonces creo que, cuando digo todo, me refiero a tantísimos españoles que imagino que, aunque no salgan a la calle a manifestarse con banderas españolas, también estarán en sus casas pensando que forman parte de este país, digo yo. Entonces, el poema, ya voy a aprovechar que lo ha citado y lo voy a leer. El título es de Gabriel Aresti y se llama Piedra y Pueblo. Escribir sobre nosotros, sobre todos los muertos de esta tierra, sobre los poetas andaluces, sobre sus madres y su hermana. Dirán que hablar de ellos no es poesía, que esto no es poesía, pero yo les diré que todos los pueblos de este país, que todos los poetas de este país tenemos algo en común. Sabemos que la poesía es un martillo que golpea las piedras de las casas bajo las que se escondieron vuestras voces. Sabemos que todos somos piedra, pueblo y memoria. Y y Andalucía al fondo, se nombra bastante a Andalucía y a los andaluces, que tampoco es tampoco son conceptos especialmente en la literatura posmoderna, ¿no? Que parece que está mucho más desterritorializada, ¿eh? Sí, ¿no? Yo creo que yo ahí me acuerdo de Lorca siempre, ¿no? Que él fue un gran defensor de la cultura andaluza. Desde, bueno, yo mi libro favorito de Lorca es Poeta de Nueva York, ¿no? Que quizás es más internacional que el resto, pero por ejemplo en Robacero Gitano él hace una defensa de un frente al costumbrismo rancio católico español en Andalucía, él hace una defensa de un costumbrismo no progresista, pero de un costumbrismo natural, normalizado, y de esta es mi tierra y es así, y tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, y le da un, o sea, y lo convierte en una poética, ¿no? Pero igualmente creo que la generación de autor y autoras jóvenes andaluces sí tiene muy presente su tierra y el hecho de ser andaluces. Luego, por supuesto, no hay que reducir, o sea, acotar el campo, porque tenemos relación con autores jóvenes del resto del país y al final, bueno, o sea, las relaciones son buenas con todos. Y igual que yo cogí el título de Aresti para que él era un gran defensor de la patria vasca en un sentido así un poco nacionalista y de reivindicación nacionalista, entiéndase en el sentido de reivindicación de derechos tradicionales vascos y de la cultura vasca y defensa de la cultura vasca, no el nacionalismo que estamos viendo ahora a veces, o sea, que era distinto el concepto que él defendía. Yo creo que todos los pueblos estamos hermanados y, bueno, hay que aceptar de dónde uno es, de dónde viene y defender su tierra también, ¿no? Porque, y más en Andalucía ahora, ¿no? En estos momentos concretos con los vuelcos que está habiendo y los cambios de gobierno y demás, que tampoco hace falta decir mucho más, todo lo damos por enterado ya. Muy bien. ¿Y nos puede recomendar alguno de esos poetas jóvenes o muy jóvenes que te hayan llamado la atención y con los que dice que comparte el mundo? Pues andaluces sin duda recomendaría la primera, number one, siempre, porque es la mejor del mundo mundial, a mi querida Rosa Verbel, que además ganó hace poco el premio de poesía Antonio Carvajal y publicó un libro que es magnífico, absolutamente magnífico, que se llama Las niñas siempre dicen la verdad, que está publicado en Hiperión. Luego hay, pues en todas las provincias hay gente buena, la verdad, Rosa es de aquí, de Sevilla, de Estepa, pero por ejemplo en Granada está Carlos Allende, que también es un poeta muy social, que publicó un libro magnífico que se llama La raíz del grito en Edrújula. Jorge Villalobos, que ganó el último Hiperión, que es malagueño, que también es muy amigo mío, también hace una poesía del dolor, pero desde una concepción personal del dolor que se expande hacia afuera, muy, muy buena. O sea, hay en la antología, de hecho, que Jorge y yo hicimos, lo que intentamos mostrar, que la antología se llamaba Algo se ha movido, y la publicó Edrújula, que pasa una Edrújula por todos lados, parece que tengo como enchufe, pero la verdad es que se han portado muy bien con nosotros siempre. Aparecen como una muestra de esos 25 poetas y la intención y el objetivo era un poco poner sobre la mesa no tanto el cambio generacional, sino como un poco lo que se estaba haciendo ahora, ¿no? A nivel andaluz, porque hay muchos autores que incluso por temas de trabajo no viven en Andalucía y han tenido que irse fuera o por decisión propia. Y en esa antología hay nombres muy, muy, muy interesantes. Por ejemplo, Angelo Nestore también es otro poeta que él, bueno, es italiano, pero como si estuviera adoptado por Málaga, ¿no? Hijo adoptivo de Málaga, ya muchísimos años en Málaga, ganó el anterior Hiperión, también pasó por la serie de Educo Poética, igual que Jorge, igual que Rosa, igual que yo, que con su libro Acto Impuro además abordó un tema fundamental que no se había abordado nunca en la poesía española, y era, está centrado en la maternidad, pero desde una perspectiva de transgénero. Entonces, es muy interesante porque son un poco la poesía como resistencia, ¿no? Como un espacio de resistencia desde que plantas cara al... Yo creo que hay una generación muy interesante de autores jóvenes, igual está feo que lo diga porque yo formo parte de ellos, ¿no? Pero y mujeres también hay autoras que me gustan mucho. Me gusta, por ejemplo, Begoña Rueda, que es jienense también, que publicó con la Isla de Siltolá, es un libro precioso que se llama Princesa Leia, que es muy bonito. Bueno, andaluza, la que más lo está petando con diferencia es María Sánchez, con Un cuaderno de campo, que también está en todo, que ahora acaba de sacar su ensayo con Seis Barras. Estefanía Cabello también estuvo en Uco Poética y ganó el premio Alfonso el Magnánim, que también publicó con Hiperión. O sea, yo creo que está habiendo una promoción bastante buena, y que en parte la culpa la tiene Uco Poética, que está siendo como una especie de escuela o de caldo de cultivo de autores que salen de ahí. No sé, que están haciendo las cosas bien, creo. Muy bien. ¿Y en qué estás ahora? ¿Tienes algún libro terminado? ¿Me estás escribiendo? Ahora estoy terminando un libro nuevo que lo tengo prácticamente cerrado ya, de hecho está cerrado, estará por ahí rulando probablemente en algún premio literario. Y sigue un poco la línea de Nosotros Tierra de Nadie, solo que en vez de poner el foco en un tema tan nacional, que ahora se verá cuando lea alguno de los poemas más concretos nacionales de la segunda parte, porque digo eso, se expande un poco el foco y hay una mirada más internacional, pero desde una perspectiva generacional nuestra también, ¿no? Por ejemplo, muy relacionado con el tema de cómo concebimos los autores de mi generación el concepto de Europa, qué es lo que es Europa para nosotros, qué es lo que no es, lo fácil que lo hemos tenido entre comillas porque ya se nos ha dado todo hecho, nosotros con un DNI pues pasamos de un país a otro, ¿no? Aunque dentro de poco al Reino Unido probablemente lo podamos pasar, pero a todos los demás sí. Y un poco jugando con ese, también con ese concepto de Europa que se nos ha vendido, que realmente no ha cumplido las expectativas que ni siquiera los padres del europeísmo en su momento defendían, ¿no? Y bueno, de temática social. Yo la verdad es que me gusta bastante la temática social y de una forma u otra siempre va a estar presente en mi poesía. No hace falta que sea explícitamente, pero creo que siempre va a estar presente. Muy bien. Y de las generaciones más mayores, lo estábamos hablando también antes de comenzar, de las generaciones más mayores así de la poesía crítica, ¿las conocéis, las seguís, sí, tenéis referentes? Creo que sí, y además creo que justo en Nuevo Poética también se hace un trabajo muy bueno, y es el de descubrir a autores que llegan, de alguna forma por decirlo, verdes, que no son verdes, pero bueno, que están verdecillos, recomendarle una serie de lecturas, ¿no?, que le hacen enfocarse hacia un lado u otro, pero claro que los conocemos. Por ejemplo, pues yo creo que para la mayor parte de mi generación, o por lo menos estos autores que he mencionado, por ejemplo, Pablo García Casado es fundamental en nuestra concepción de la poesía contemporánea actual, porque cuando se publicó La Afuera supuso un antes y un después para nosotros, para mi generación hablo, de la poesía contemporánea española, y es real porque la tendencia predominante hasta el momento, predominante, que no es que no hubiera otra, era la poesía de la experiencia, y cuando se publicó La Afuera supuso como una ruptura. Bueno, la palabra itinerante también la sigue mucho mi generación, tanto a José Luis como... Bueno, yo creo que sí, vamos. O sea, bueno, muchas gracias. Yo creo que sí, vamos. Y luego, por ejemplo, también autoras, pues por ejemplo, Laura Casillas también la seguimos mucho y nos gusta casi todos los integrantes de... Es que no me gusta decir generación porque parece que nos estoy englobando a todos en el mismo sitio y suena un poco como crítico literario, ¿no? Más bien promoción o grupo de amigos, no sé cómo decirlo. Sí, nunca es fácil, ¿verdad? Sí, porque generación, pues no sé, es una palabra compleja, ¿no? O sea, parece más fácil de lo que es, porque además cuando te pregunta una entrevista, dice entonces tu generación, y dices, pero mi generación, ¿cuál es? Porque en mi generación lo mismo hay autores que tienen 35 que tienen 20, es decir, ¿dónde pone la vara de medir, ¿no? Por ejemplo, hay un libro que a mí me gusta muchísimo, que es el de Vicente Luis Mora, el de La Cuarta Persona del Plural, la antología de textos de esa que tiene El Vaso Roto, es buenísima. Luego hay otra, no me acuerdo qué editorial era, pero tú seguramente te acordarás porque está incluido en la antología, que es la de 11 poetas críticos españoles, que aparece... Ah, el Baile del Sol, sí. Efectivamente, Baile del Sol, era que aparece Daniel Bellón, aparece José Luis, apareces tú, aparece mucho, aparece Isabel Pérez Montalbán, si aparece Ed Richman. Que si tenéis curiosidad, bueno, algunos de los que estáis aquí las tenéis, pero... Si no, yo creo que está no se puede encontrar en papel, me parece que está ya... Pero está, creo que está en libre descarga, si curioseáis un poco, se puede descargar el MLRS. El MLRS. Sí, sí, y es fantástica, vamos, esa antología a mí me sirvió mucho, de hecho, a la hora de plantear el libro nuevo que ya tengo prácticamente cerrado, me sirvió mucho la antología, porque además son 11 poetas críticos, pero es verdad que son muy distintos. Muy distintos, ¿eh? Aunque todos sean críticos, pero y son muy críticos, además. Pero son muy distintos y cada uno con su mirada. Luego, por ejemplo, Erika Martínez también, yo creo que la compartimos casi todos, que nos encanta. O sea, estoy diciendo así, y luego también autores antiguos también, o sea, antiguos, pero clásico. Me refería más clásico, pues porque a quien no le gusta, por ejemplo, pues Carver, es decir, pues Carver le gusta prácticamente a cualquiera, bueno, igual, ¿no? Y estoy metiendo la pata, pero a casi cualquiera que le guste la buena literatura le gusta los ratos de Carver o Cheever, ¿no? Entonces eso es un problema internacional, o Cummings, ¿no? Que nunca sé decirlo bien, no sé si es Cummings o Cummings, pero bueno, yo siempre digo Cummings. En España es Cummings, seguro, ¿no? Pero sí, yo creo que sí somos muy conscientes de las generaciones que nos han precedido. Digo, las que tienen carga social, las que no, bueno, por ejemplo, en la experiencia, es verdad que había autores dentro de la experiencia que tenían más carga social que otros tenían una apuesta más estética. Luis García Montero, en los primeros libros, tenía cierta carga social también presente, que igual se ha ido diluyendo un poco con el paso de los años. Uh-huh. Pero sí somos muy conscientes de lo que nos ha precedido y lo que había. Uh-huh. Muy bien. ¿Nos quiere leer un par de poemitas de...? Pues sí, voy a elegir... ¿La última parte? Venga, voy a elegir... Mientras lo busca, no sé si alguna preguntita aquí que queréis hacerle. Gracias. Domingo, sobre el libro. Yo de momento enhorabuena por lo trabajado que tú has comentado antes del tempo, que se nota mucho, vamos, no sé, al leerlo, si me sonará igual, pero se nota ahí el trabajo de que tiene el mismo ritmo, y eso está muy chulo, Le dan un cuerpo, al libro, una coherencia entero, que es agradable, además. Efectivamente, qué bien visto, Fran. Venga, como ha dicho coherencia, voy a leer un poema que siempre leo, siempre este libro, porque, bueno, para mí es de mis favoritos. No sé si sea de los mejores, pero me gusta mucho. Y se llama Memoria Histórica. En Polonia se ha prohibido hablar de los campos de concentración, de los polacos en los campos, de los polacos vigilando los campos, de los polacos, las palizas, todos los días españoles marcados con un triángulo rojo, del mismo color que la sangre por el suelo cada mañana. Se ha prohibido hablar de los campos como si nunca hubieran existido, como si Auschwitz y Mauthausen fueran una invención, como si Europa nunca hubiera sido toda entera un cementerio. A ver, ya, para que tampoco sea muy largo, voy a leer uno y ya con el que cierro, ¿vale? Este poema me gusta leerlo también a veces en las presentaciones, porque cuando se publicó el libro, me acuerdo que Pablo García Casado lo leyó y me dijo: ¡oh, tío, este poema es súper chulo, tal, me encanta, es el favorito del libro! Y yo dije: ah, sí, es tu favorito. Y digo: ¿no te gusta ninguno otro más, seguro? Porque no. Y dice: no, tío, este es el otro. Y digo: bueno, pues lo leeré en su honor, que además son muy buenos amigos. El poema se llama Grupo Sanguíneo. La tierra está teñida de un color plomizo, como el de las balas al oxidarse. La sangre cambia de color cuando sale del cuerpo, cuando pasan unos días y todo se vuelve tierra. Quiero ser la sangre de todos los hombres que vivieron aquí antes que yo. Quiero ser la sangre de todas las mujeres que vivieron aquí antes que yo. Quiero ser la sangre de todos los que viven en este país. Ser la sangre, hablarle, hacer que entiendan la historia. Decirle que la sangre derramada entiende de colores. Y ya para cerrar, porque si no es como me descuidaré el libro entero aquí, como me dejé. Voy a leer el poema que cierra el libro, que se llama igual que el libro, Nosotros Tierra de Nadie. Yo no quiero ser ese hombre que ve parejas por la calle y siente ganas de apretar el gatillo. No quiero, no puedo ser ese hombre herido por la metralla maldita, la metralla que salta cada vez que nos encontramos en un bar, el silencio en el ascensor, las miradas por la calle a lo lejos. Sé que piensa en mí cada vez que nos cruzamos, un dolor me nace en el estómago como si me hubiera impactado una bala perdida. No quiero pensar en nuestros hijos, en los hijos que nunca tendremos. No quiero que mis hijos sean mis fantasmas. Corretean por mi casa cada noche, duermen en mi cama, preguntan: ¿de quién es esta tierra? Nuestra, les digo, de nadie. Y ya, si te llamo.